extraterrestres en la historia. Visitas cósmicas en un pasado remoto. Nos encontramos ante la eterna cuestión, ante uno de los grandes misterios de la humanidad. Vean al astronauta de Nazca. Lleva ahí labrado en la arena desde antes del tiempo de Cristo. Mide como una casa de 10 pisos. Tiene un casco bombado, ojos redondos, hombros abultados, gruesas botas. Por eso le bautizaron así, el astronauta. Esta noche van a conocer piezas excepcionales de nuestro propio país. Ahí la tienen, la extraña lápida funeraria del Casar de Cáceres. Un retrato idéntico del ser de Nazca. Una incógnita. Si existen los extraterrestres, ¿dejaron huellas de piedra de su rotunda realidad? ¿Están dispuestos a leer estos legados del pasado más ancestral? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Vamos a hacerlo de la forma más gráfica y didáctica, como si fuese un museo. Gracias a la pericia de nuestro amigo Juan Villa, podemos, en un mismo espacio, ir de 30.000 años antes de Cristo hasta el siglo I, en nuestro país, sin salir de España, para asombrarnos. Rodamos muchas cuevas en su día, buscando lo que han buscado tantos otros. Verán, en la provincia de Guadalajara existe una cueva descubierta a final de los años 20. Un maestro y un alumno se quedan hondamente impresionados. Lo que no saben es que al final de una galería de 152 metros han visto quizá por vez primera las iniciales, el bautismo de la figura humana. Tienen, repito, 30.000 años. Pero muchos de nuestros amigos estarán viendo el típico retrato quizá de un ser de otro mundo, tal y como nos lo cuenta la imaginación. Ojos almendrados, cabeza bombada, extraña sonrisa, en un fondo oscuro, en lo más abrupto de la gruta, como si fuese un lugar santuario. Fue un impacto tremendo. Eran más antiguas que las pinturas de Altamira, y todas rodeadas por la presencia de estos dioses de la antigüedad. Es lógico que muchos investigadores, más o menos fantasiosos, viesen aquí el pasado remoto de una huella de extraterrestres. Y nos hemos dado cuenta que a lo largo de todo nuestro país, no hace falta irse muy lejos, aparecen estos individuos. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué toda la cueva, la tenebrosa cueva, hay que decirlo, de los Casares, está dedicada a ellos? Pues bueno, todavía la prehistoria no se pone de acuerdo. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque nos hemos encontrado en los lugares de los hechos, hemos grabado en su día más de 15 cuevas en España y Francia, que los lugares profundos, los lugares auténticos, los lugares donde nace la magia y la religión, están dedicados a estos seres, monigotes para algunos, antropomorfos para otros, seres casi casi cósmicos para muchos. Pues sí, que nos encontramos con ellos además en las zonas más remotas de las cuevas. Si nos vamos hasta San Felices de Huelma, en Cantabria, iremos hasta Hornos de la Peña. Es una cueva allí muy conocida, sobre todo porque todos los dibujos que hay no son dibujos, sino que son grabados. Tan solo queda una forma esquemática de lo que fue un caballo pintado en negro. Y si penetramos hasta el último camarín, por el que tenemos que ir toda la cueva agachados hasta llegar al fondo, que es como una especie de recinto pequeñito donde tan solo se puede meter una persona, y se encontrará de frente con este ser antropomorfo. Un ser que tiene el ojo almendrado, que parece estar dirigiendo sus manos al cielo, que además dicen que tiene una cola, por eso los expertos lo comparan con un ser medio humano, medio animalesco. No se sabe si lo que tiene aquí es un gran pene, algunos arqueólogos lo apuntan, y sobre todo esas tenazas que parece tener en una de sus manos y que apuntan hacia el cielo, lo cual hace creer que puede tratarse de una divinidad. Divinidad de la que sería protectora la cueva, por ejemplo. Cuando estábamos ahí, Carmen, ¿qué se sentía? Porque uno se hacía a la idea de lo que tenía que vivir el chamán, el iniciado, arrastrándose 200 metros en un túnel claustrofóbico para encontrarse con esto. La gran pregunta es por qué todo ese universo de la cueva estaba dedicado a este ser extrañísimo que, ojo, porque esto es importante, como en otros muchos casos, adora a las alturas. En Altamira, si por ejemplo, recuerdo de algo. En Altamira nos encontramos con otro ser antropomorfo. Lo que se siente estando delante de ellos, al principio, es para la gente que no está muy acostumbrada a ver grabados en vez de pinturas, es mucho más difícil de contemplar. Pero sobre todo se siente una gran angustia. Es un sitio angosto, pequeño, donde tan solo cabe uno y bastante acurrucado. Y justo enfrente tienes a este ser que no sabes lo que te está diciendo. Cuando ya ves su forma grabada perfectamente en esa piedra, en esa roca, piensas, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué nos quieres decir? ¿A quién estabas adorando? ¿Te adoraban a ti? Porque no se sabe absolutamente nada de estos seres, Iker. Se sabe que hay en algunas cuevas muy identificativas, siempre en el fondo, en unos camarines, solamente ellos, sin nadie alrededor, y algo importante tenían que decir a los habitantes de esa cueva que estuvo habitada desde más o menos 25.000, 30.000 años antes de Cristo. Están viendo aquí, en este plató de Nuestra Nave del Misterio, quizá las primeras representaciones de algo que parece humano. Y mientras los prehistóricos pintaban con bastante fidelidad a la fauna, no pintaban al ser humano normal, pintaban a estos seres. ¿Quiénes son los primeros dioses? Cuyo recuerdo está en las entrañas de nuestro propio país. Ningún investigador ha resuelto el enigma. Es lógico, por tanto, que los amigos de la astroarqueología de inmediato dijeran, y si son recuerdos, no lo digo yo, lo dicen ellos, recuerdos hondísimos, poderosísimos, de una visita que ocurrió hace milenios y cuya huella está en las piedras. ¿Quieren ver más? Bueno, en 1980, o sea, hace muy poco tiempo, el Centro de Estudios de Cocentaina se encuentra con una monumental sorpresa. ¿Y por qué nos gusta contar esto? Porque la incógnita del pasado nos puede salir al cruce cuando menos lo esperamos. De pronto se encuentran con un nuevo tipo de arte, desconocido por completo hasta entonces. Un grupo de aventureros, exploradores, excursionistas, se encuentran las impresionantes figuras del Pla de Petracos. 8.000 años antes de Cristo, unos individuos que, curiosamente, la inmensa mayoría tienen una mano con un dedo amputado, muestran, como si fuera signo de pertenecer a otro mundo o a otra realidad, un dedo amputado, los cuatro dedos, el misterio de los cuatro dedos, y a su alrededor, con una pintura rojo sangre muy parecida a la de Altamira, una especie como de ondas. ¿Qué será? ¿Fuego? ¿Energía? ¿Algo que rodeaba a estos seres? Hay quien, yendo un poco más allá y en la fantasía o no de las visitas cósmicas, vio auténticas escafandras. No había cara, no había ojos, no había nariz, no había boca. Había solamente la presencia de unos seres que estaban muy por encima del resto, que flotaban en la inmensidad y que no dejaban ver su faz. ¿Por qué? ¿Quizá los antiguos nos dejaron legado de algún tipo de encuentro remotísimo? Lo que es claro es que en Pla de Petracos, en diferentes abrigos, dejaron marca de algo que tuvo que impresionarles muchísimo. Algunas de estas figuras miden 3 metros. Mucho esfuerzo, lugares inaccesibles, lugares seguramente sagrados, donde se llevaron ritos que hoy no podemos comprender. Para muchos, repito, la auténtica prueba de que los seres de otro mundo llegaron hasta nuestro propio país. Y aquí tenemos una de esas piezas preciosas, entrañables, de origen incierto, paradero desconocido, y que hemos podido ver, el ídolo de Cambroncino. Encontrado además en un campo donde un agricultor tenía sus colmenas. Lo encontró de pie, Iker, y el hombre, como no sabía lo que era, vio un extraño símbolo, una piedra de 54 centímetros de alto por 20 de ancho. Pues el buen hombre lo que hizo fue cogerla, llevarla a su casa y ponerla en la letrina como un lugar de decoración. Ahí la hemos visto, además, en una vieja letrina de las Urdes. Exactamente, pudimos verla en casa de este buen señor que la había rescatado. Tan solo quedan 14. 14 estelas han sido descubiertas de este tipo antropomorfas en la zona de las Urdes. Y son muy extrañas. Nadie sabe qué identifican, nadie sabe lo que quieren decir estos personajes tan esquemáticos. No saben si son deidades femeninas, masculinas. Dicen que esta, por ejemplo, u otras. Dicen, por ejemplo, que esta podría ser femenina por los 3 collares seguidos que lleva. Las masculinas se identificarían con una especie de cinturones que llevan más en la cintura. Una diadema ritual, que es como la llaman los arqueólogos. Y luego, muy esquemático, los ojos, la nariz, como si fueran grabadas por un niño. Las manos, las piernas son exactamente iguales. Y luego una cosa, Carmen, que está llamando la atención, qué profunda tristeza, qué profunda desolación en la cara de un ídolo de unos 6.500 años. La diferencia es que hemos visto piedras en el fondo de cuevas, abrigos en lugares inaccesibles, y ahora tenemos la piedra casi como objeto móvil, como un mobiliario que era transportado. Nadie sabe, es el misterio, seguramente para los arqueólogos, de personas importantísimas de las que ya no queda ni recuerdo, para otros, algo mucho más misterioso. Y aquí les presento brevemente una de las piezas arqueológicas más alucinantes de la historia. Está en España y por eso casi nadie la conoce. La Torre de las Almas. En el año de 1970, una vez más, como ha contado antes Carmen, un agricultor, la arqueología a veces aparece por casualidad, encuentra no una, sino una decena de piedras de gran tamaño, como están viendo, labradas en arenisca. En el pueblo de Chinchilla, en Albacete, hablaban de que eran monigotes extraños, pero vean su expresión, por favor. Cuando los expertos llegaron, se encontraron con una torre, lo que era una torre inmensa que había sido derruida y abandonada por algún motivo. Estamos hablando de hace 3.000 años. No hay nada en el mundo, no solo en España, en el mundo, que se parezca a esta representación. Una especie de hombres lagarto, como suena, están comiéndose a seres humanos en una especie de banquete caníbal. Hay quien ha visto aquí también los mismos cráneos con pragmatismo, el mismo ojo almendrado, las mismas bocas que ustedes pueden comparar, pero en un aspecto de ferocidad. Un detalle, el ser de Pozo Moro, cogiendo el cuenco de carne cocida de hombres, tiene también, muestra, el signo de los cuatro dedos. La han llamado, repito, la Torre de las Almas, y la teoría, también en un lugar sin otro tipo de yacimientos, en una encrucijada en mitad de la nada, es que era un lugar, una torre, donde ocurrían determinadas cosas, donde había determinados cultos y donde las piedras labradas nos mostraban una especie de cómic de la antigüedad. Hay muchas más criaturas monstruosas. Unas torres, unas piedras llenas de efigies que dan pavor en mitad del campo de Albacete. ¿Alguien sabe algo de para qué, por qué y por qué allí? Nadie. Para algunos, repito, el retrato de esos seres que pululan por lo más antiguo de nuestra historia. Y aquí volvemos de nuevo a lo profundo de las cuevas de Cantabria, donde hicimos nuestras propias investigaciones, donde descubrimos con las cámaras dibujos que nadie había catalogado y teníamos muchas ganas de encontrarnos frente a estos discos de la pasiega. Unos ovnis para algunos, objetos volantes no identificados, además de los típicos, de los que son con esa forma discoidal, ¿verdad? Incluso con la cúpula que parecen tener y que han sido vistos, observados en innumerables ocasiones a lo largo de los años. En esta cueva, que además tiene muchos metros de largo al entrar, unos 70 metros de largo, hay una zona, de nuevo, que está bastante oculta y que tiene lo que no tienen en el resto de la cueva, que la mayoría son pinturas de bóvidos, de caballos. Y en este caso lo que nos encontramos son esta especie de objetos volantes junto a unos símbolos muy extraños. Una especie de 11, como si fuera un 8, lo llaman la inscripción. Nadie sabe qué es, aunque han dicho que ahí está la clave de muchas cuevas, que quien logre identificar qué quieren decir esos signos va a tener la clave para descubrir qué hay dentro, por ejemplo, de estos objetos volantes para algunos y para otros, para los prehistoriadores, claviformes, que es así como se llama. Que significa formas parecidas a un clavo. Exactamente. 25.000 años. 25.000 años, de nuevo, vieron algo, porque lo que se representa en las cuevas, esos animales, esas representaciones, incluso antropomorfas, parece que es lo que estaban viendo. Aquí de nuevo, ¿qué estaban viendo? Y flotando, como en el cielo, en un cielo antiquísimo. Un detalle más, allí hay algunos libros y una simple muestra, Galería de Condenados, que es como, bueno, el final de toda una corriente desde los años 60, ¿verdad? Importantísimos investigadores que buscaban en las cuevas y encontraron en Cantabria, para ellos, la evidencia de discos volantes en la antigüedad. Es muy curioso, Iker, porque además a mí Michel, por ejemplo, uno de los grandes buscadores, astroarqueólogo, era el que decía que solamente estos discos volantes, como él los llamaba, estaban en la zona de Cantabria y por el sur de Francia. No hay ningún sitio donde se identifiquen estos signos claviformes, tenían que estar en todas las cuevas, ¿no? Si era una representación pictórica que normalmente hacían los seres prehistóricos, los humanos prehistóricos, pues en este caso parece que no, que tan solo en esa franja de terreno es donde se identifican esta especie de naves. Pueden hacer la comparativa de algunas de las fotos que ya están viendo, más clásicas de la ufología, verdaderas o no, la forma de disco. Caramba, parece que los amigos de la prehistoria lo habían visto mucho antes, o representaban otra cosa. Bueno, pues todo este recorrido, que es muy breve y muy gráfico, y es solo una muestra de lo mucho que hay en España por descubrir, se va a concentrar ahora, sin duda, en la lápida funeraria más extraña que hemos conocido nunca. Hace casi 15 años, como pasa el tiempo, yo recorrí muchos kilómetros y días para encontrar el misterio de una inscripción ya casi ilegible, donde solo se entiende la palabra luz. Pero recuerden al astronauta de Nazca, el cráneo bombado, los hombros absolutamente inflados como por algún tipo de traje, así lo vieron algunos, y hasta su descubridor hablaba de las botas gruesas y una extraña expresión ingenua. Algunos hablaron de recuerdo remoto, del encuentro con algo inexplicable. Apareció en la tapia de un cementerio, en el Casar de Cáceres. Allí estuvo mucho tiempo, generando la curiosidad. Siglo I. Alguien nos dejó un mensaje y nadie hasta hoy sabe traducirlo. Las palabras del ser extrañísimo, único en el mundo, del Casar de Cáceres, siguen siendo ilegibles e indescifrables. Hemos viajado allí, hemos visto el lugar de los hechos, hemos hablado con especialistas y queremos hacerle este pequeño homenaje, como colofón a este recorrido, a una de las piezas de astroarqueología más enigmáticas de todos los tiempos. Ahí está, como si fuese, repito, una especie de memoria de algo que pasó hace muchísimos años. Las salas del Museo Regional de Cáceres albergan diversos tesoros arqueológicos. Algunos son lápidas que cubrían a los difuntos de la Edad del Bronce y de la época romana. Una de ellas llamó la atención a los expertos. Sobre la piedra aparece una figura humana de aspecto muy poco convencional para aquellos tiempos. Algo casi monstruoso. Los muros del cementerio del pueblo extremeño de Casar de Cáceres tuvieron empotrada esta extraña lápida desde tiempos que no abarca la memoria popular. La piedra original, aquí en su ubicación original, era más o menos aquí en esta altura, y desde pequeñito la hemos visto siempre aquí y nunca le habíamos hecho caso, la verdad. Algunos estudiosos se quedaron intrigados cuando vieron aquella lápida sepulcral, con un personaje tan poco usual en las tumbas de época romana. El profesor Ricardo Hurtado, del Seminario Mayor de Cáceres, plasmó en su corpus de inscripciones latinas un comentario poco corriente para este tipo de obras tan académicas. En el inicio del pasado curso académico, recogiendo material para mi tesis en la rama de historia, me informaron de la existencia de una piedra con una figura que parece un extraterrestre. Se la ha ido llamando, por la originalidad que tiene en su forma, tan por el tocado que tiene en la cabeza y por la forma que tienen los pies, ¿no?, como el astronauta, ¿no?, que es como popularmente se le ha conocido, y sobre todo porque no se amolda a ningún tipo conocido hasta este momento de estelas. Tiene una cabeza extraña, que parece que porta un casco, ¿no? Tiene los hombros abultados, tiene también botas, como unos pantalones parecidos a los astronautas que hemos visto en televisión. Y bueno, pues es única, es que no hay otra igual. Y es un único, y la verdad, esa forma tan extraña que tiene nos ha hecho pensar a los hombres de hoy día en esa posible relación con un astronauta. Es una figura antropomórfica, una figura humana, un tanto una, con la cabeza un tanto extraña, pero que también puede ser el tocado, que yo a veces pienso que es el pelo, que ese no lo ha reflejado bien el cantero, puede ser el pelo, ¿no? Pero lo curioso es que tiene botas. Entonces yo no he visto nunca una figura con botas. Decía, hay gente que también ha defendido que puede ser una estela medieval, ¿no? Las estelas medievales sí que son muy fáciles de identificar porque siempre tienen un símbolo cristiano. Y en este caso no hay ninguna ni alusión, ni símbolo, ni nada, ¿no? Los epigrafistas casi enloquecieron intentando descifrar algunos borrosos caracteres que se encuentran grabados en el tronco del desconocido humanoide. Pero el resultado fue nulo. Tan solo identificaron una misteriosa palabra. Yo veo en la cabecera de la piedra una dedicatoria a Júpiter, porque empieza en las dos líneas de dedicatoria de arriba, empieza I punto, D punto, I punto. Entonces, Iovi divino, Iovi máximo. Parece ser que en el pecho una de las únicas palabras que se puede leer es Ilucia. Es una palabra también que puede ser un nombre propio. Y bueno, sí, sabemos que Lucía o Ilucia, que viene a ser lo mismo, pues tiene alguna relación con la luz. El secreto de la lux de la lápida quizás se encuentre en una amplia necrópolis del periodo tardorromano que se extiende muy cerca del Casar de Cáceres. En los impresionantes berruecos, sobre una zona rocosa con formas fantasmagóricas y sugerentes, las tumbas siembran un terreno otrora sagrado para sus habitantes. Y en la época romana, los romanos de finales del imperio, en época tardorromana ya, entroncando con la etapa visigoda, pues construyeron estas sepulturas en estos bloques graníticos, excavadas, como vemos, a cierta profundidad, y la roca es bastante dura, lo cual significa que debieron de estar mucho tiempo haciendo cada una de estas sepulturas. A partir del siglo VII, con la llegada de otros pueblos a la región, la gran mayoría de los sepulcros fueron saqueados y sus ajuares robados. Casi todas ellas tienen la forma de la cabeza para apoyar la cabeza del cadáver. Algunas, como en este caso, son dobles, lo cual implica que a lo mejor habría alguna relación de familia entre ellos. Y tienen la parte superior una canaladura para poder desviar el agua de lluvia y que no entrara dentro. A excepción de Lux, esa pista que dejó el destino en forma de palabra, el resto de la inscripción que salpicaba el cuerpo de ese insólito ser fue borrada por el tiempo. Probablemente, el mensaje que esta extrañísima lápida contenía no se conozca jamás.